Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de Capital Radio en directo desde Womenalia, aquí en Madrid, rodeados de profesionales, rodeados del mundo de la dirección, del mundo de los recursos humanos, rodeados de muchas mujeres y de muchos hombres directivos que acompañan a esta edición de Inspiration Day hoy aquí en la capital de España. Es impresionante llegar al Teatro Circo Price de Madrid, llegar y encontrarse con un auditorio lleno, prácticamente más de 800 personas que llegan de todos los lugares y especialmente de empresas grandes, pequeñas, medianas de la capital de España, buscando el qué hoy aquí en Womenalia, en este Inspiration Day, buscando la inspiración. Ese es el lema, el leitmotiv que va a mover a la reflexión a más de 20 invitados, ponentes y más de 800 directivas y directivos que están pasando por este Womenalia. Y Capital Radio se acerca a estos encuentros, se acerca a los directivos y se acerca a los hombres y mujeres de recursos humanos. Hoy no es lunes a las 8, pero estamos haciendo este especial también con hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos. Vamos a tener sonido de sala, vamos a tener protagonistas, muchos invitados. Y te invito también a comunicar, a tuitear todos estos contenidos, saludando a muchas personas que hemos hecho desde que hemos entrado en este Teatro Circo Price de Madrid, donde, como digo, hoy espectacularmente Womenalia, una edición más, ha organizado este magnífico encuentro. Para comenzar, yo quiero darle la bienvenida en este estudio magníficamente montado por todo el equipo técnico de Capital Radio. Saludar a la directora general de la mujer, Laura Ruiz de Galurreta, he dicho bien, que se cuenta con nosotros, va a estar un ratito aquí en este Womenalia y quería saludarla en primer lugar. Querida Laura, buenos días, bienvenida, y es espectacular ver a tantas directivas y a tantos directivos juntos, ¿no? Sí, muy buenos días, estoy encantada de estar aquí. Efectivamente, es espectacular ver a tantas directivas. Quizá lo que he hecho un poquito en falta es que hubiera más directivos, que hubiera más hombres y que más hombres se sintieran llamados a todo este mundo que parece relacionado con la mujer, pero que en definitiva de lo que estamos hablando es de la mejora de la sociedad. Pero bueno, se hace camino al andar y poquito a poco. Cada vez es verdad que a lo largo de los años hemos ido viendo cómo aumenta la presencia de hombres y estoy segura que en los años venideros veremos cómo hay más presencia masculina. Bueno, yo he cumplido, yo estoy aquí. Estamos muchos años en el mundo de recursos humanos, de directivos, y estamos aquí con las mujeres, con los hombres. ¿Qué nos podías contar de los planes que tiene la Comunidad de Madrid en materia de mujer en los próximos meses, querida Laura? Bueno, pues en los próximos meses tenemos precisamente varios programas pendientes pensados precisamente para mujeres directivas que están muy relacionados además con los recursos humanos, porque todos los programas que hacemos de Lidera Más, Generando Cambios, que son planes en los que se lleva a las empresas y se llevan las mujeres directivas y a las mujeres profesionales, pues talleres de motivación, de liderazgo, planes de igualdad pensados para pequeñas y medianas empresas que, como sabéis, son las que no tienen obligación legal de tener sus propios planes de igualdad, pero que es interesante que recojan una serie de compromisos y de medidas en este sentido. Precisamente estos programas se van a poner en marcha este otoño. Además, es fundamental, seguro que en vuestro programa lo habéis mencionado en muchas ocasiones, el tema de la educación. Educar a los niños desde que son jóvenes en valores de igualdad de oportunidades, que no se sientan condicionados por el género a optar por unas determinadas profesiones, tanto si son hombres como si son mujeres. Y también en este otoño retomamos una de las iniciativas más importantes que tiene la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid y que está precisamente relacionada con esa educación en valores de igualdad de oportunidades. Directora General, estoy percibiendo en los últimos años un incremento de la responsabilidad de la mujer en primer plano en comités. Esto sería típico y tópico porque lo hablamos mucho, pero especialmente lo que le quería preguntar en el mundo, en los profesionales, de las personas, de la dirección, de los recursos humanos, mucha mujer, mucha calidad, mucha profesionalidad. Efectivamente, es que está llegando un momento en el cual las mujeres de una generación todavía joven, pero que están ya asumiendo posiciones de responsabilidad en las empresas, son mujeres que tienen una formación increíble, porque es evidente ya para todo el mundo que estamos copando no solamente las aulas universitarias, sino también los mejores expedientes. El otro día leía en un periódico inglés que en Inglaterra se están planteando poner unas cuotas de género en las universidades, pero para hombres, porque es que las facultades están llenas de mujeres y, como digo, con los mejores expedientes. Pero es que además de eso, ya las mujeres de una generación ahora entre 30 y 40 años tienen ya unos años de experiencia muy potentes y tienen muchísimo que decir en el mercado laboral y desde luego en todos los ámbitos. En ese sentido se está notando. Sí que es verdad que hay posiciones de alto nivel en los cuales todavía se echa de menos la presencia femenina, en la judicatura, en el mundo de la medicina, incluso en el mundo de los consejos de administración, con ese 16% que nos coloca en la media europea, pero que no por eso es suficiente. Y hace falta pues un impulso, por eso iniciativas como la de hoy, como la que estamos viviendo esta mañana, que se llama además precisamente Inspiration Day, con ese afán de recordar la motivación, pues son interesantes. Y por eso la Comunidad de Madrid ha querido estar hoy aquí apoyando el Inspiration Day de Womenalia. Dime una cosa, directora general, la mujer en el día a día, como el hombre también, ¿tiene una inspiración especial en el trabajo? ¿Es necesaria esa sensibilidad, esa inspiración, esa profesionalidad de la mujer? Bueno, por supuesto que es necesaria. Yo diría que igual que es necesaria las habilidades directivas que puede tener cualquier profesional. Solamente insistir en que probablemente las habilidades directivas que tiene una mujer son complementarias con las que tienen los hombres. Y yo creo que se puede hacer un magnífico equipo, un magnífico tándem cuando las empresas tienen directivos diversos. Y de hecho, ahí están los estudios que demuestran que las empresas que tienen en sus equipos directivos una presencia importante de mujeres son empresas que habitualmente funcionan bien. Y quizá desde el punto de vista de los recursos humanos, de las empresas, y dándolo con esta pregunta que me hacías, pues simplemente recordar que todas las medidas de conciliación, de flexibilidad, etcétera, que ponen en marcha las empresas, pues es interesante y todavía hoy hay que recordar a los departamentos de recursos humanos que no están pensadas para la mujer, que están pensadas para las mujeres y para los hombres, que la flexibilidad y todas las medidas de conciliación se pueden acoger a ellas, tanto las mujeres como los hombres, porque evidentemente si las mujeres no tienen unas parejas, maridos, novios, compañeros que concilien, difícilmente ellas podrán conciliar y podrán desarrollar su carrera profesional. Querida directora general, muchísimas gracias por acercarse a los micrófonos de Capital Radio en directo en este Womenalia, inspiración de mucha inspiración también para la mujer, y un día charlamos tranquilamente en directo en el Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio. Estaré encantada, muchísimas gracias. Por cierto, he estado en el norte y está precioso, ¿eh? Está precioso. Yo sé que le gusta mucho Vitoria, Pamplona. Bueno, precioso, más que, ¿eh?, que me guste es que es mi tierra y ahí está, y además ahí está mi familia y están las personas que quiero, y lógicamente eso marca mucho. Gracias a la directora general de la mujer por acompañarnos. Y vamos enseguida a presentar, la libero ya porque tiene varios compromisos por aquí, y vamos a presentar a todas las invitadas que van a pasar. Hoy vamos a hablar de inspiración en este, lógicamente, Inspiration Day en Womenalia. Vamos a saludar también a muchas personas que se van a pasar por estos micrófonos y que hemos hablado con ellas para centrar un poco el foco de esta tertulia. Se pueden imaginar ustedes que hay aquí en directo, le estamos contando en la radio, en Capital Radio, todo este encuentro, más de 800 personas, se acercan a 1000 personas. Saludo a muchas, hola Alicia Kaufman, saludo a Javier Margalet, DKV, muchas personas que se están pasando por este estudio, lógicamente son muchos años conociendo al mundo de la dirección. Y se me ocurre, en esta primera tertulia que vamos a tener hasta la una, las 12 en las Islas Canarias, aquí en Capital Radio, presentarles a todos nuestros invitados. Pero vamos a hacer una cosa rapidísimamente, y yo creo que así no cabe el error, no cabe reflexión inicial, que es que nos presentamos cada uno rapidísimamente de izquierda a derecha. Hoy con nosotros en esta tertulia en Capital Radio. Yo soy Roberto y vengo de Laboratorios Quintón. Buenos días, Roberto. Buenos días. Buenos días, yo soy Patricia Jaén, directora de Recursos Humanos de Meliá Hotels International. Gracias, Patricia. Buenos días a todos. Teresa Niubó, directora de Recursos Humanos de Affinity Petcare. Buenos días, Womenalias. Rosa Llegue, directora de Administración y Finanzas de Sketches en Iberia. Hola, buenos días, yo soy Cristina Ordóñez, soy la responsable de Recursos Humanos de General Electric Healthcare. Hola, buenos días, soy Begoña Aguirre, la responsable de Recursos Humanos de Alhambra IDOS. Hola, buenos días, soy Edubigis Ortiz, responsable de Alianzas e Innovación en Capgemini, así que voy a poner un poco la nota de usuaria de los Recursos Humanos. Muy buenos días a todas, a todos, muchísimas gracias por estar en esta tertulia. Vamos a repasar en esta tertulia de Womenalia. Bueno, en primer lugar, de forma espontánea, quien quiera, Patricia, que nos encantan los hoteles Meliá. Patricia, ¿cómo estás viendo Womenalia? ¿Cómo estás viendo el ambientazo que hay aquí de directivas y directivos? Bueno, Fran, yo estoy encantada porque además hoy me he levantado y digo, bueno, me he levantado con un brillo especial en los ojos diciendo, pero qué día tan espectacular me espera hoy. Un día, obviamente, para inspirarse, un día lleno de mujeres. Efectivamente, echamos de menos a algunos hombres por aquí, pero es un día de inspiración, un día para venir a hablar de proyectos de todas nosotras preciosos en los que nos hemos involucrado, con lo cual estoy encantada de todo el ambiente que hay aquí y de toda esta organización. Retos de los recursos humanos en Meliá, ¿cuáles son? Y cuéntame algo de las experiencias tan bonitas que estáis teniendo en esos encuentros que estáis organizando, donde, bueno, la experiencia en los primeros metros del trabajo laboral se ve en muchos empleados vuestros, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, tenemos varios retos, afrontamos ahora un plan estratégico a 3 años, parte de este plan estratégico pasa por la digitalización de los recursos humanos, por lo cual estoy aquí con mi compañera de Affinity encantada de poder escucharla, porque seguro que vamos a poder aprender cosas nuevas. Y bueno, y parte por también obviamente la integración de la diversidad en todos sus ámbitos, y en este momento pues acabamos efectivamente de cerrar un ciclo de primera experiencia profesional en la que hemos dado oportunidades a jóvenes en riesgo de exclusión a través de la plataforma Pinardi y con la ayuda de JP Morgan. Y bueno, y hemos conseguido la integración laboral de personas que estaban fuera del circuito de alguna manera. Entonces, bueno, pues nos hemos involucrado de una manera muy especial, intentando darles un espacio laboral real, no en aula, sino real. Tenían que, bueno, pues estas personas venían con un profesor y tenían que dejar, digamos, todo listo, ¿no? Este momento de mañana seguimos en clase, no, es que ahora vienen profesionales que tienen que dar servicio, ¿no? Y la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Nosotros desde el Departamento de Recursos Humanos hemos dado un mentoring individualizado a estos chicos, que para mí ha sido la clave, y os recomiendo a todas y a todos que si hacéis proyectos de este tipo, hagáis mentoring a estos chicos, porque realmente es una cosa que aporta un vínculo muy especial con todos ellos y que de alguna manera pues tiene muchas ventajas para la empresa. Muy bien, luego seguiremos hablando. Teresa, es Affinity. Bueno, a mí me encanta que Teresa esté en la radio porque además de una excelente directora de Recursos Humanos, me encanta que le gusten a los directores de Recursos Humanos la radio. Ese caso no está con tertulia, Teresa. Buenos días, Teresa. Gracias, Fran. Ya sabes que me encanta estar aquí con todos vosotros en un día así, un día para inspirarnos, para conectar, para hacer networking con otras personas que están en una situación quizás muy parecida a la nuestra. Y es un gran momento para estar aquí hoy, sí. ¿Cómo estáis viviendo los retos en tu compañía tan interesante, Affinity? Mira, en Affinity tenemos como un reto muy relevante, que es todo el proceso de digitalización a la vez de internacionalización de la compañía. Nos estamos viendo que tenemos nuevos mercados a abordar, tanto a nivel de expansión internacional como también de cómo abarcar nuevos canales, como pueden ser el e-commerce, y cómo abordar ese reto de que es la transformación digital en una compañía, haciendo el engagement y haciendo la colaboración de todos para tirar adelante los proyectos que tenemos. Y especialmente, tú que percibes muy bien el mundo de las mujeres y el mundo de los recursos humanos, cada vez va más increciendo, ¿eh? Cada vez veo más, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver... muchas veces nos quejamos de que no podemos tener la posibilidad de estar en consejos de administración o en comités de dirección. Yo creo que el área de recursos humanos ha sido una puerta de entrada de las mujeres en ese ámbito y cada vez hay más. También hay muchas mujeres en el mundo de marketing, en el mundo de finanzas, y creo que es la manera de ir demostrando que podemos dar ese paso al frente, de podemos marcar una diferencia y aportar ese valor que queremos contribuir a lo que es la sociedad. Tanto animaros a todas a seguir trabajando, siempre es trabajando duro porque tenemos muchas cosas encima de la mesa, pero tenemos que ir apostando por esas mujeres que estamos aquí, queriendo luchar para integrarnos y facilitar en el mundo de trabajo. Yo creo que estos encuentros de Womenalia, que estamos digamos tan acostumbrados en la capital de España, para los que nos escuchan fuera, los saludo también, y Latinoamérica especialmente, bueno, yo creo que se coge impulso, ¿no? Al salir de estos encuentros se va uno con sus alforjas repletas de mensajes que pueden ser utilizados, Teresa, en comités, de trabajo, en las propias organizaciones, ¿no? Por supuesto. Aquí siempre hay insights. Cuando conectas y cuando te inspiras en un día como hoy, un Inspiration Day, siempre hay esas claves, esas ideas que puedes ir cogiendo. Puedes coger ideas de otras colegas y de otras compañeras que puedes tener proyectos muy parecidos. Y la idea, yo soy una gran defensora del compartir, de esa gratitud que tenemos que tener a la hora de compartir tus proyectos, y siempre sacas un aprendizaje de la otra persona. Por tanto, es un gran momento de poder estar aquí todos compartiendo e inspirándonos en nuestras ideas y en nuestras inquietudes, y compartir lo que nosotros estamos haciendo, y eso consigues con ello el poder conectar y el poder compartir y tener como ese valor de la gratitud y la colaboración, el poder pues encontrar otras ideas que te puedan servir a ti también. Muchísimas gracias, Teresa. Me encanta saludar a grandes profesionales del mundo de los recursos humanos, de la dirección, en esta tertulia en directo Capital Radio, las 12 y 30 minutos, las 11 y 30 en Canarias, viviendo lo que es la radio, la dirección, las personas en vivo. Bueno, no he observado, yo desde luego no llevo unas zapatillas hoy, pero yo no sé si Rosa las lleva. A ver, no se oye ese micro de... ¿De Rosa Llegues? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Te digo que me has pillado, que hoy no he venido, hoy me he traído unos taconazos, que venía a Womenalia con mi espíritu más femenino, pero desde luego... Cuéntale a los oyentes por qué digo yo eso, ¿eh? Yo trabajo, soy la directora de Administración y Finanzas en Skechers, y como todos conocéis, Skechers es una multinacional americana de calzado, y donde nuestro foco está ahora mismo en el calzado deportivo, uh-huh, en el running, que está tanto de moda, y en el walking, el andar, si no te apetece correr. Desde luego es muy saludable y da gusto trabajar en una empresa que inspira estos valores y esta calidad de vida. ¿Y cómo son los recursos humanos? Ya te lo pregunté en la radio el otro día, Skechers, pero recuérdalo. Sí, bueno, la verdad es que es un gusto estar aquí, y yo repito siempre que me llamas. En Skechers, los recursos humanos, yo lo veo una posición muy cercana al negocio. Lo hemos comentado más veces, soy también la directora financiera, por tanto, no puedo desvincularme. Y yo siempre digo que pongo el corazón en los números y la cabeza en las personas. Lo que creo que nuestros retos más próximos ahora mismo, y lo ha comentado también Patricia, es la digitalización. Yo no creo que haya empresa hoy en día que no esté preparándose para esto. De hecho, yo creo que la mayoría vamos retrasadas. Nosotros también tenemos que conciliar toda la diversidad que tenemos en la empresa, tanto de género como de nacionalidades y de edades. Tengo varias generaciones y bueno, está resultando más sencillo de lo que principalmente esperaba. Uh-huh. Y uno de los puntos que estamos trabajando ahora, un proyecto que estoy muy ilusionada porque he participado en el proyecto Promociona del Ministerio, vamos a firmar en breve el convenio Más Mujeres, Mejores Empresas, que creo que es muy importante que todos nos concienciemos que tenemos que meter todo el talento femenino en la empresa, porque realmente hace que la empresa sea más rentable. Uh-huh. A la hora de la selección, tú que hablas con tanta gente que quiere trabajar en Skechers, en tu compañía, bueno, ¿estás notando mucho interés de muchas mujeres por el mundo de la dirección, de las personas, sobre todo porque hay muchas formas de elegir un trabajo hoy en día? ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Bueno, yo en todo el proceso de selección es verdad que en recursos humanos veo muchísimas más mujeres que hombres. En otras áreas, por ejemplo, la parte de ventas, hay muchas más mujeres que hombres. Más hombres que mujeres. Sí. Yo creo que realmente para todos los departamentos, y especialmente mi empresa, que no hace falta una fuerza física para nada, cualquiera de los perfiles, vale. Sí que es importante lo que ha dicho Teresa, el compartir. Creo que es importante que todas las directivas que estamos aquí compartamos nuestros éxitos, que sirvamos de ejemplo. Veo a mucha gente joven en Womenalia, que sirvamos de ejemplo a las futuras profesionales que van a llegar donde estamos nosotras y más allá, porque a veces no tienen referentes y les resulta complicado imaginarse en esos puestos. Entonces, este tipo de tertulias, las veo interesantes para que nos oigan, para que vean que se puede conciliar la vida personal, profesional, con más o menos dificultades, pero todas podemos llegar hasta donde nos marquemos. Te lo dije un día, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Nos vamos a ir un día a Skelcher, nos vamos a poner todos los zapatillas y vamos a hacer el programa de radio en directo desde allí. Ahora seguimos, muchas gracias Rosa por estar con nosotros. Roberto, vamos a hablar del mundo de los laboratorios, especialmente en tu caso. Bueno, en este evento hay más de un 30%, me decían, de hombres, pero tu percepción también es un evento, especialmente de mujeres directivas, donde no pueden faltar los hombres en este caso. ¿Cuál es tu percepción de los retos que se están teniendo en recursos humanos, en tu sector, en tu empresa? Y luego, si quieres, me das una opinión y una reflexión sobre la importancia también, yo siempre lo digo, de tener una excelente mujer profesional al lado. Hombre también, pero excelente mujer profesional al lado. Pues yo vengo de Laboratorios Quintón y mi responsable es una mujer y su manera de gestionar para mí es totalmente innovadora. Todo se basa en el apoyo a todo el equipo, es decir, nosotros disponemos de un catálogo con más de 80 medidas de conciliación donde ayudamos a conciliar la vida familiar y la vida laboral, con horario flexible para llevar a los hijos al colegio. También disponemos de masaje gratuito para mejorar la ergonomía de nuestro equipo. Bueno, estáis fenomenal, ¿eh? Sí, sí, creo sí. Que estáis fenomenal ahí, ¿eh? De hecho, todo eso se traduce en un reconocimiento ocupando el tercer puesto de las mejores pymes para trabajar en España. Uh-huh. ¿Y cómo percibes en el mundo de los recursos humanos, en el mundo de las personas, los retos fundamentales en un sector, el tuyo, en el que el mundo de los recursos humanos es tan importante? Pues sobre todo para las pymes los principales retos deben ser seguir innovando y apostando por las personas, porque luego todo eso se traduce en una mayor productividad y un mayor compromiso del equipo. Uh-huh. Muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Capgemini, estamos aquí. Tú casi me tienes que ayudar a hacer esta tertulia, lo cual te pido con tantas mujeres directoras del mundo de los recursos humanos, desde la consultoría, desde Capgemini. ¿Cuál es tu percepción, sobre todo de lo que percibimos y lo que estáis diciendo todas del avance de la mujer en el mundo de los recursos humanos y sobre todo en los retos del mundo de los recursos humanos? Hola, pues yo puedo decir desde el punto de vista de que soy de las usuarias que realmente tienen la oportunidad de beneficiarse de las iniciativas que lanzan de los recursos humanos, que Capgemini es una gran multinacional de consultoría. Somos 180.000 personas en el mundo, en España 4.000, y en el tema de avanzar la mujer han lanzado un programa a nivel internacional que se llama Women at Capgemini, que lo que intenta es que si tenemos un 34% de mujeres que entran a desarrollar su carrera profesional en Capgemini, pues que no solamente tengamos un 8% de directivas, sino que podamos tener por lo menos ese 30-34% de representación de la mujer también en las capas directivas de la empresa. En España nos hemos centrado, aparte de trabajar con este programa global, en participar con la Professional Women Network, que también es una asociación que tiene 20 ciudades, que trabaja con network de ciudades, la de Madrid. Yo estoy en la junta, soy la encargada de hacer atención a las usuarias, y lo que hacemos es eso, con corporate partners, que son empresas que quieren poner su granito de arena en ayudar a que la mujer avance profesionalmente a este camino directivo, de ayudar a tener estos modelos a seguir de todas las mujeres que han logrado llegar a unas posiciones interesantes en su carrera, pues ayudar a las jóvenes y a las mujeres que están en mandos intermedios a llegar a hacer este camino con mentoring, con eventos, con charlas, con este compartir, este networking que aprendemos tanto las unas de las otras, y también, como no, de los hombres que también ayudan a este avance de las mujeres. Muy bien, desde el mundo de la consultoría, también Cristina, desde el mundo de la energía, General Electric, y sobre todo de vuestro trabajo y vuestra empresa, la mujer también muy presente, ¿no, Cristina? Tengo que decir que yo, dentro de General Electric, estoy en el negocio del cuidado de la salud, de GE Healthcare. Mejor todavía, porque entonces, de eso vamos a hablar mucho. Entonces tengo la gran suerte de trabajar en este negocio, donde el comité de dirección está formado por 5 mujeres y 5 hombres, uh-huh. Y donde mi departamento de recursos humanos son 3 hombres y 2 mujeres. Entonces creo que la diversidad es bastante buena, no tanto a lo mejor en el sector de energía, donde los perfiles son más de ingeniería o unos perfiles más técnicos, que es donde tenemos que poner más foco y aumentar la diversidad. Las personas son todo en la organización, las personas deciden, las personas se seleccionan, los directivos crecen, se desarrollan. Nos damos cuenta en todos estos años, con todos los directivos que charlamos, pero qué importante es tener esa vida saludable. Eso, la salud, nos ayuda mucho, y en el mundo de los recursos humanos hay mucha y muy buena gente en el mundo de la salud. Vosotros ayudáis a eso. Sí, de hecho, además, tenemos un programa dentro de la compañía que se llama Health Ahead, donde la compañía ayuda a que los empleados tengan una vida más saludable, donde tenemos fisioterapeuta en la oficina, donde tenemos también masajes, donde pagamos una ayuda para gimnasio o para deporte al año a los empleados, con lo cual estamos muy concienciados también con la salud de los empleados. A ver, ¿eso cómo funciona? Yo me quiero dar un masaje un día en la oficina, yo llego y pues llamas, tengo y los un comité miércoles, a las 11, paso el comité y luego ¿qué pasa? Pues los miércoles por la tarde tienes, ¿sí?, que pedir cita, y ahí está Diana para darte un masaje por un módico precio de 10 euros. O sea, que podemos ir un día a hacer el programa de radio allí y luego también un masaje, ¿no? No. Perfecto. Hay problema. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues nos encanta teneros por aquí. Completamos el ciclo de esta tertulia y ahora os voy a hacer una pregunta general de Begoña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu visión, Begoña, de todo lo que estamos hablando, especialmente en un mundo en el que tú conoces muy bien desde Eidos, y donde la mujer también está jugando un papel importante? Yo creo que el máximo reto que tenemos actualmente es el tema de la conciliación de la vida personal y laboral, claramente. El tema de la flexibilidad horaria, de los planes... Pegaros un poco al micro, si no se te oye. De los planes de igualdad, perfecto, del teletrabajo, etcétera, para poder conciliar una vida personal y laboral, creo que es lo que más hincapié están haciendo todos los empleados de las distintas empresas. Y en cuanto a esos retos de recursos humanos, ¿dónde podríamos poner el foco, la prioridad en primer plano en el mundo de la mujer, de los hombres? ¿En qué os estáis ocupando en vuestra organización, en el mundo de los recursos humanos, por poner el foco directamente en tu empresa? Pues en este área lo que estamos haciendo sobre todo es el tema de la flexibilidad horaria. Hemos cambiado horarios en la empresa, hemos hecho jornadas intensivas para que todos los empleados puedan conciliar su vida personal y laboral. Y el reto principal es que también los hombres incidan en este tema, porque las posibilidades de reducciones de jornada por guarda legal y demás solo se adhieren las mujeres. En mi empresa solo hay uno de los hombres que está adherido a estas conciliaciones, digamos, sí. Y bueno, y en principio sería, principalmente mi empresa sería esto. Muy bien, bueno, muchas de estas mujeres que hoy están en esta tertulia, estamos en Womenalia, participan en el primer observatorio de la mujer profesional. Es el primer observatorio por sectores, regiones, actividades económicas de la mujer profesional en España, que pone el foco, lo organiza Womenalia, en sectores, bueno, algunos de los que han escuchado, el comercio electrónico, áreas funcionales como los recursos humanos, los deportes, el running. Periódicamente se van a ir añadiendo más sectores económicos de los que han escuchado, pero muchas de las personas, Teresa, Cristina, yo estaría con nervios, porque podéis estar, Teresa, ahí entre las primeras mujeres del mundo de los recursos humanos. Y yo siempre digo que eso es importante para poder seguir influyendo en positivo y desde la coherencia, ¿no? Oye, tengo que decirte que asumo el reto con mucha humildad, con ganas de poder contribuir. No sé cómo he ido a parar aquí, pero lo que te puedo decir aquí es que, bueno, pues sí que estamos trabajando y estamos trabajando muy duro para tirar adelante nuestra función y para contribuir en lo que es la incidencia en el mundo del negocio, y es un gran reconocimiento el poder estar en esa candidatura con tanto talento, con tantas otras candidatas de tanto valor y con proyectos tan interesantes como puede ser el nuestro. Por tanto, encantada de estar nominada y encantada de poder estar también aquí hoy en Womenalia. Rosa, os he separado algunas porque soy competencia, pero bueno, no, aquí podemos ser todos amigos, ¿no? En esta candidatura, Rosa. No sé qué le pasa. Ahora. Bueno, pero Teresa está en gran empresa. Yo en España de momento estoy en menos de 250 empleados, así que todavía... No, Vuelvo a insistir, es que es todo compartir. Teresa lo ha dejado muy claro, o sea, yo realmente veo aquí profesionales de las que puedo aprender y estoy muy a gusto, da igual, yo no las veo como contrincantes, todo lo contrario. Una excelente idea de DKV, de ADECO y de Womenalia, que organiza pues este premio, y muchas de las mujeres directivas de los recursos humanos están hoy presentes en directo, Capital Radio, desde Womenalia, desde el pleno centro, el corazón de Madrid, muy cerquita de Atocha, en este teatro Circo Price, que es espectacular, queridas amigas, queridos amigos, incorporarse al escenario y ver la situación del escenario y sobre todo ver interactuar a todas estas personas, ¿no? Patricia. Bueno, para mí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeras y con toda la organización, como decía al principio, que es espectacular, todo lo que se han volcado los equipos para que esto salga adelante y estoy encantada, estoy deseando... De alguna manera, Fran, no te ofendas, ¿eh? Pero de alguna manera poder ya, ¿no? Seguir con mis compañeras y seguir atendiendo a lo que está ocurriendo dentro, que es interesantísimo. Bueno, os voy a liberar enseguida. María Gómez del Pozuelo ha tenido unas palabras interesantísimas para el mundo de los directivos, de la mujer, la CEO de Womenalia. Interesante la charla, luego charlaremos con ella, con Laura Rojas, psicóloga, también Nuria Vilanova, querida colega, querida Nuria, en el mundo de la mujer, la comunicación, con muchos invitados, con la propia directora general de la mujer, Laura Ruiz, que ha estado con nosotros también. Y si os parece, creo que tenemos sonido directo con lo que está ocurriendo en la sala para poderlo escuchar, porque mi queridísima Pilar Roth, directora de desarrollo de Womenalia, está en estos momentos, debe estar presentando el Observatorio de la Mujer Profesional. Félix Julio, yo creo que tenemos hilo directo, vamos a escuchar lo que está ocurriendo en la sala, a ver si tenemos hilo directo con ese sonido. De hecho, aprovecho ahora para deciros que si tenéis interés en que abramos un nuevo observatorio en un segmento, me lo digáis. Buscamos un patrocinador y lo ponemos en marcha. Estoy encantada porque luego tenemos la mesa de mujeres en administración pública. Me interesa mucho oírlas y saber qué aportan las mujeres, ¿no?, en gestionando la sociedad civil, que es tan importante. Quiero que sepáis que estuvimos intentando que viniesen pues, muchas personas que conocéis de la administración. Y al final agradecer a Mónica, a Begoña Villacís y a Purificación Causapié que estén hoy aquí con nosotras porque tienen agendas intensas y creo que tienen mucho que contarnos. Bueno, vuelvo a mis objetivos, a mis conclusiones. La cuestión es que, a pesar de que quede todavía mucho trabajo por hacer, yo sí quiero destacar tres conclusiones que a día de hoy hemos sacado en el observatorio y son que los sectores más digitalizados son más diversos, que los sectores más diversos y digitalizados crecen más y que estos sectores son más integrados profesionalmente. ¿Y por qué es importante esto? Pues es muy importante porque parece ser que el siglo XXI, la edad digital, es un entorno muy apropiado para la mujer. Neuronalmente funcionamos de forma distinta a nuestros compañeros los hombres. Ellos son francamente buenos a la hora de focalizarse en una función, en un procedimiento y optimizarlo. Y su contribución fue fundamental en la revolución industrial. Pero hoy hay una capacidad muy importante y es la capacidad de ser capaz de absorber informaciones que vienen de fuentes diversas, sintetizarlas, analizarlas, ponerlas en valor y trabajar con ellas. Y para eso nosotras somos muy buenas. Igual que también nos movemos muy bien en los nuevos espacios de valores y de ética que la digitalización pues hace necesario. Por eso a mí me gusta mucho decir, y me atrevo a decir, que el siglo XXI será recordado como el siglo de oro de la mujer. Será recordado como el siglo de oro de la diversidad. Decía que es Pilar Roth la que está interviniendo en el salón central, en este caso, del Teatro Circo Price, donde se está celebrando Womenalia, Observatorio de la Mujer Profesional. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, quien quiera, esto ya estamos en los últimos minutos de esta primera parte, una conclusión muy interesante la que ha dicho Pilar en ese observatorio, lo de los sectores digitalizados, sectores diversos también, ¿no? quien quiera, aquí ya quien quiera. Teresa. Bueno, yo lo que te diría es que es muy relevante que se esté diciendo que tanto la digitalización como los recursos humanos están íntimamente unidos y es donde hay más presencia femenina. Entiendo que este mundo es un mundo de cambio, es un mundo de adaptación a las nuevas tecnologías y ese es donde podemos tener como mujeres ese paso al frente tanto en el mundo de digitalización como en el mundo de recursos humanos para aportar ese valor añadido. ¿Algún comentario más sobre lo que acabamos de escuchar? Un nombre, Roberto, que si no aquí estamos... Creo que la digitalización es una apuesta de futuro para todas las compañías. Muy bien, bueno, os voy a pedir a todas en la recta final de este primer bloque. Vamos a estar en directo hasta las 2 de la tarde, la 1 en las Islas Canarias, aquí en Capital Radio, contando todo lo que ocurre en Womenalia, en este Inspiration Day, la inspiración en un punto interesante, e insisto que es uno de los valores más interesantes de la organización. Ganar al equipo, ganar a las personas, ganar a los clientes, por la inspiración. De eso os preguntaré al final, pero decirme un reto, cada uno rapidísimo, en el mundo de los recursos humanos, de las personas, de la dirección, que estáis, bueno, si no más preocupados, más ocupados en vuestras organizaciones, y empiezo en este caso por una persona que lo tendrá muy interiorizado desde Capgemini. Adelante. Hola, pues yo creo que el reto principal es realmente valorar ese talento que nos está viniendo, que es distinto al talento que estamos acostumbrados, a esos nativos digitales que están llegando y que tienen otras formas de trabajar, de ver la vida y que tenemos que integrar en nuestras organizaciones. Seguimos la ronda. Yo creo que el principal reto es la incorporación claramente de la mujer en las direcciones de la empresa. Yo creo que desde el ámbito de todas las empresas podríamos hacer un esfuerzo para intentar hacer planes de igualdad y conseguir que la mujer tenga la representación que se merece en las direcciones de la empresa. General Electric. Bueno, yo creo que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos nosotros ahora mismo es ayudar a los empleados a gestionar la incertidumbre. Estamos muy acostumbrados a los cambios, pero no tanto a esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar mañana. Y sobre todo es ayudarles a estar lo mejor preparados posibles, lo mejor formados y que tengan una capacidad de aprendizaje para adaptarse a todo lo que pueda venir. Escucher. Pues a mí me gusta decir que el gran reto que tenemos ahora desde Recursos Humanos es preparar la empresa para los crecimientos que estamos teniendo. Este año hemos crecido un 30% y el año que viene vamos por el mismo camino. Digitalización y crecimiento, eso es lo que tenemos que hacer. Roberto. Bueno, pues para Laboratorios Quintón, para el Departamento de Personas y Valores, el reto fundamental es apostar por la mujer. De hecho, tenemos la última incorporación es una mujer mayor de 50 que tiene mucha preparación y cualificación. Y bueno, otro reto es seguir innovando y formando a todo el equipo. ¿Y el caso de los hoteles Meliá, Patricia? Bueno, la expansión que tenemos, la internalización, tenemos 90 hoteles firmados en los próximos 3 años de aperturas, la mayor parte de ellos fuera de España, con lo cual tenemos un reto muy, muy grande, siendo una empresa española, por un lado, y por otro lado, subir al carro a la gente, al mundo de la digitalización, gente muy experta, con un conocimiento brutal sobre el negocio, que tienen que aprender a subir al 2.0 y a contar lo que saben. Teresa. Bueno, yo para finalizar diría que gestionar ese cambio que implica tanto la internacionalización como la digitalización requiere nuevos skills, requiere una nueva adaptación y por nuestra parte somos expertos en ese cambio y tenemos ahí una gran oportunidad de ayudar a nuestros colectivos, a nuestra gente a gestionar ese cambio y adaptarse a los nuevos requerimientos de negocio que tenemos. Bueno, con profesionales, las voces de los recursos humanos, las voces de la dirección, contadas de otra forma, utilizando lo que funciona, lo que no funciona también, y la riqueza también todas estas opiniones, como digo siempre, los tiempos que corren, y como es el caso de un programa y de Capital Radio, es que todas las cosas que podemos aprender o conocer, y que pueden estar escuchando nuestros oyentes en el coche, en casa, en internet, en cualquier lugar de España, pueden ser aprovechables en el mundo de la empresa. Hoy en directo desde Womenalia. Estamos en el corazón de la inspiración hoy. La inspiración es el punto clave. Yo os pediría como última conclusión y sobre todo para dejaros ya que podáis escuchar a Pilar Roig, que ahora volveremos con ella, y a muchas más intervenciones que vienen a continuación. No sé si es una manía lo que tenemos, pero siempre se lo preguntamos a los directores de recursos humanos. Me dicen los headhunters, lo repito mucho, que están seleccionando y que lo que cotiza realmente en un perfil es la P, de acuerdo, pero más la C, de la actitud con C. Los valores, las inspiraciones, saber inspirar a la organización, muchas veces es saber inspirar al cliente, al final se nota. Pero, ¿tenemos herramientas? ¿Hacemos esto en las organizaciones o esto tiene que venir innato o se puede integrar en las organizaciones? Patricia, Teresa, por tener las dos, Rosa, las últimas voces si queréis, o quien quiera intervenir, y así ya cerramos. Rosa. Si quieres empiezo yo. A mí me parece que desde Recursos Humanos lo primero que tenemos que hacer es intentar seleccionar personas que pongan pasión, que les guste realmente lo que les vamos a encomendar. A partir de ahí todo está hecho. Luego la empresa, por supuesto, pondrá todos los medios a su disposición. Si ahora hay que hacer directivos 2, 3.0 o 4.0, como se está diciendo ahora, perfecto. Pero yo creo que lo que debemos buscar y debemos fomentar es que haya pasión por lo que se hace en todos los puestos de trabajo. Uh-huh. Patricia. Tan pasional como es los hoteles, la verdad es que esto ya Fran, cuando hablamos en su día, te lo explicaba, que es que nuestros colaboradores, nuestros equipos son gente muy pasional y trabajamos para inspirar a los clientes, para que la gente quiera venir con nosotros y vivir experiencias, con lo cual nosotros desde Recursos Humanos estamos haciendo lo mismo y bueno, y ahora tendremos una convención de todos los directivos de media en un par de meses. Invito aquí rápidamente a subiros a un trivial que hemos lanzado en Twitter. A ver, explícame eso, ¿cómo es? Hashtag, es el hashtag MHI Convención Hoteles, en el que invitamos a los directivos que participarán en la convención a subirse a un Twitter, en Twitter, en el que lanzamos preguntas sobre ellos, preguntas sobre los hoteles y vamos invitándolos a participar, de tal forma que ya de aquí a un par de meses estén ya todos en Twitter y empiecen a saber qué es este 2.0 y lo que les vamos a transmitir en esta convención. Oye, no es porque estés tú aquí, pero qué bien se está en los hoteles Meliá y sobre todo qué a gusto cuando entra uno de las habitaciones, como yo digo, de distintos colores, pero los colores de vuestras habitaciones son especiales. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Patricia. Teresa, una última opinión sobre esto de la inspiración y cerramos este primer debate. Bueno, yo diría el tener mucha empatía, el situarte en la persona que estás enfrente y poder interactuar de una manera mucho más llana. A veces los conflictos aparecen de una manera que no es necesaria y tener esa actitud de apertura, de miras y de interés por la diversidad siempre ayuda y facilita que las cosas pasen. Muy bien, os agradezco a todas vuestra participación en esta primera tertulia. Estamos en directo, Capital Radio, a esta hora cerca de la una, donde estaremos en el boletín informativo, las 12 de las Islas Canarias. Os agradezco a todos la presencia y ahora tendremos ocasión, luego la comida, de seguir charlando en esta oportunidad que es el mundo profesional, el mundo de las mujeres, el mundo de la dirección y los recursos humanos en primer plano y puestos por Womenalia, como primera red social profesional de mujeres profesionales que yo creo que, bueno, no lo creo, ayuda a fomentar e impulsar la presencia de mujeres como vosotras en puestos directivos, la creación también de empresas, que es muy importante en los tiempos que corren, lideradas por mujeres, y lo que es más importante, me parece, la generación de autoempleo y la compatibilización también de la vida profesional y personal, y para ello, pues Womenalia os ayuda a todas. No solo invitando a que estéis aquí, sino estando presentes y comentando todas estas reflexiones. A todas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Patricia, os libero. Muchísimas gracias a todas. Bueno, faltan 4 minutos. Yo, antes de que os vayáis, como no puedo hacer un selfie aquí, le voy a pedir a mi amigo Andrés o a cualquiera de los que esté aquí de la organización que os juntéis un poco para hacer esa foto final, que se mueva en Capital Radio, que se mueva en el foro, que se mueva en todas las empresas aquí en directo desde Womenalia en este... Bueno, no es un selfie, pero es una foto de grupo, pero me hubiera gustado hacer un selfie, pero es difícil hacer un selfie así con todas las personas que están en la mesa. Gracias a todas por venir, muchísimas gracias. En unos En unos instantes, bueno, yo creo que me da tiempo a irme un minuto y medio a la sala a ver qué tenemos. Si ha acabado ya Pilar Roig, adelante. Todas vivimos mejor, porque todas podemos entender mejor, poner cuestiones en la agenda política que son importantes para nosotras, que se empiece a hablar de algunas cuestiones que a las mujeres nos importa mucho, como todo lo que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral o familiar, o cuestiones que a nosotras nos importan, como la violencia de género, y hasta ese momento no estaban en la agenda política. Bueno, yo creo que ha habido un cambio muy importante en los últimos años, y al menos en el ámbito de la política yo lo he notado. No es casualidad que hoy en el Ayuntamiento de Madrid seamos cuatro mujeres portavoces de los grupos municipales. Eso se deriva de años de lucha de las mujeres españolas, pero no solo en la política, sino en el acceso a la economía, en la participación social. Yo creo que es un éxito colectivo de todas las mujeres españolas. Begoña, ¿alcanzaremos la normalidad cuando ya no haya que hacer estas preguntas? Es decir, cuando no, en una entrevista no te digamos, ¿y cómo haces para conciliar con tus dos hijas? Es que el otro día se lo decía a una periodista, porque justo me hacía la pregunta, una pregunta, la típica, ¿no? ¿Y cómo estás conciliando? La verdad, yo soy madre de dos niñas y a duras penas, me cuesta mucho. Voy siempre, y lo reconozco, luchando contra el cono, con la lengua afuera y además con un sentimiento en el fondo que no me abandona, una punzadita de culpabilidad, de no estar llegando a todo. Bueno, pues llegando a la una, este es el debate de lo que está ocurriendo en Womenalia, en la sala mujeres, es el debate sobre mujeres en la administración pública. Con Pilar Roig hemos escuchado las conclusiones del Observatorio de la Mujer Profesional, también Causapié, Purificación, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villasís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, y también muchísimas más invitadas en este acto, y vamos con un cierto retraso, pero bueno, mujeres en la administración pública y luego cómo perseguir tu sueño y construirlo. De eso vamos a hablar también en el siguiente debate que vamos a tener en directo aquí en Capital Radio con hombres y con mujeres directivos, a partir de la una. Juzgadas conforme a unos criterios que no son aplicados a ellos, y eso es una realidad. Pero es que no solo lo hacen ellos, ojo, lo hacemos nosotras mismas en muchas ocasiones. Y el otro día, déjame que te cuente una anécdota. A la primera pregunta que hacías, ¿he sufrido discriminación? Sí. A mí se me ha preguntado en una entrevista de trabajo si pensaba tener hijos pronto. Estoy convencida de que hay muchos hombres, esa pregunta no se la hacen y a mí me la han preguntado. Por eso yo sostengo, y en esto mis amigas feministas se me ponen encima, que muchas veces, dando algunos derechos obligatorios también a los hombres, como por ejemplo, que tengan su baja de paternidad realmente obligatoria, yo creo que contribuirían a que las mujeres, cuando vamos a acceder a un puesto de trabajo, se nos quite ese cartel de fértil en la cara, que ocurre y nos pesa, y nos pesa mucho. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente, cuando eso ocurra, cuando alguien me deje de preguntar a mí, o me lo sigan preguntando, pero también, por ejemplo, se lo pregunten a los líderes políticos que son hombres, en el momento que se les haga, por ejemplo, que al señor Rajoy le digan, ¿concilia usted bien?, ¿no? En ese momento yo creo que habremos avanzado. ¿Y cómo veríais que un presidente del gobierno cogiera una baja maternal? Claro, porque luego los casos prácticos son los que no... Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Bueno, pues seguimos en directo en Capital Radio, seguimos en directo en Womenalia, la inspiración en primer plano, la inspiración de mujeres, más de 800 que están aquí hoy escuchando voces protagonistas y voces de primera línea sobre el mundo de la dirección, las personas, el emprendimiento, distintas profesiones. Womenalia pone a su disposición en primer plano por reflexiones de profesionales que se están acercando a los micrófonos de Capital Radio y con ellos, con ellas estamos reflexionando sobre aspectos fundamentales del mundo de la dirección, de las personas, especialmente del mundo de los recursos humanos. Qué interesante tertulia hemos tenido antes con sectores, bueno, sectores que están ahí apoyando la innovación, apoyando el mundo, la directora general de la mujer. Hemos escuchado en la sala, nos iremos dentro de un rato también, estamos ahora mismo en el debate para ubicar a todos nuestros oyentes en un debate interesantísimo sobre mujeres en la administración pública y ahí están hablando mujeres del mundo de la política que también tienen que gestionar y especialmente a continuación me interesa mucho, mucho escuchar las voces protagonistas y el contenido de cómo perseguir tu sueño y conseguirlo, que es el sueño de muchos empresarios, de muchas empresarias. Bueno, tengo la mesa esta, tenemos la mesa esta repleta de profesionales. Yo doy la bienvenida a Carlos, a Carmen, a Vivian, a María José, a Marta y a Raquel, pero todas tienen una empresa y todos tienen una profesión. Por eso lo más directo es que vamos a hacer una rapidísima ronda, empezando por el único hombre de la mesa, bueno, un servidor también, el único hombre de la mesa, para que os presentéis y empezamos esta interesantísima tertulia. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Carlos Utanda, soy socio director de un Headhunter, Adhoc Executive Search, y como bien decías, único hombre de la mesa y seguro que interesadas todas en conocer el punto de vista de un hombre en un evento enfocado a mujeres, ¿no? Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Buenos Carmen. Buenos días, soy Carmen Salamero, directora de Recursos Humanos de Sephora. Muchas gracias, Carmen. Vivian. Buenos días, soy Vivian Acosta de Talengo. Talengo es una firma internacional de consultoría de liderazgo y búsqueda de directivos. María José. Buenos días, María José Sobrinos, directora de Recursos Humanos de Accenture. ¿Y Marta? Hola, buenos días, soy Marta Bartolomé, soy la responsable de recursos humanos de los equipos de finanzas y estrategia de Mondelez, que es la antigua Kraft Foods. Y por último, Raquel. Buenos días a todos, encantada de estar aquí, gracias. Y soy Managing Leader de Walker Group, que es una asesoría estratégica para la gestión del cambio, fundamentalmente. Bueno, interesantísimas, ¿eh? Los perfiles, las empresas, las mujeres que tenemos hoy sentadas aquí. Estoy viendo por aquí a Javier Margalet, director de Grandes Cuentas de DKV, el próximo 29, un encuentro interesantísimo sobre cómo ser más saludable en las organizaciones desde la parte interna hasta la externa, ¿eh? De eso va a reflexionar y a debatir Javier. Un magnífico profesional en el mundo de los recursos humanos desde DKV, Javier Formariz, con representantes del mundo de la empresa y con muchísimos directores de recursos humanos en el espacio Como, calle Paradillo, el próximo martes a las 9 de la mañana. Ahí estaremos. Querida María José Sobrino, directora de Recursos Humanos de Accenture, yo a ella le he preguntado ya muchas veces muchas cosas sobre el mundo de los recursos humanos, pero en primer lugar quería preguntarte, bueno, en Accenture, en tu organización, que hay muchísimas mujeres y muy eficaces, ¿cómo estáis o cómo está tendiendo la organización a contratar a mujeres y especialmente en qué puestos? Cuéntanos un poco. La verdad, en nuestra compañía, si nos centramos solamente en España, que somos 10.000 profesionales, una compañía tremendamente diversa, con muchísimos perfiles, capacidades, pues en estrategia, en consultoría, en operaciones, en digital y en tecnología, la apuesta por la mujer, la verdad es que yo me siento una afortunada porque sí que la llevamos haciendo desde hace muchos años. Debo decir que cada año lo bueno es que tenemos un target más, que nos aprietan un poco más y que medimos mucho más dónde estamos. Nosotros ahora mismo tenemos un 38% de mujeres en nuestra plantilla, pero si tengo que decir algo de lo que me siento especialmente orgullosa es que en el comité de dirección somos un 40% de mujeres. De hecho, ya en el último nos decían, al final vais a ser muchas más que nosotras. O sea que sí, realmente hay muchas políticas de desarrollo de liderazgo y de focus en sponsorizar y dar visibilidad a las mujeres, que es lo que nos hace falta. ¿Y cómo en una empresa como Accenture, tu percepción como directora de recursos humanos, compartiendo con tus compañeros de consultoría, cómo estás notando esto en otras empresas fuera y en clientes vuestros, por ejemplo? Pues estamos notando que realmente nuestros clientes también están igualmente preocupados por el talento femenino. O sea, la diversidad no es más que apostar por tener el mejor talento en la compañía, que es al final lo que te da el buen resultado. Nuestros clientes que están apostando por mujeres también quieren ver que los consultores les llevamos mujeres a los proyectos, les llevamos mujeres en posiciones de liderazgo que puedan hablar exactamente igual que ellos, ¿eh? Vivian, tú... Vivian Acosta, desde Talengo, tu experiencia en el día a día con muchas organizaciones, con muchas mujeres directivas. Esto no es cuestión de modas, esto está ocurriendo aquí en Womenalia y sobre todo en los procesos de selección hay mucha mujer y muy efectiva, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene la función de los recursos humanos hoy en día es crear entornos organizativos inclusivos. Nos hemos levantado de un día para otro y hemos empezado a trabajar de local, hemos pasado a trabajar en global. Creo que es la primera vez en la que conviven cuatro generaciones y hace un momento Pilar Roig decía que este era el siglo de oro de la mujer en directiva, ¿no? Al final tenemos que crear esos entornos inclusivos porque empresas que trabajan con cromos repetidos están llamadas a desaparecer. Y trabajar con entornos donde los cromos son muy diversos exige estrategias muy específicas de actuación. Vivian, en el mundo de los recursos humanos, abriendo ya un poco la tertulia que me gustaría tener con todas vosotras, en el mundo de los recursos humanos, ¿dónde está el foco en estos momentos? Vosotros que manejáis tanto talento, tanta organización y tantos hombres y mujeres. Mira, el foco ahora mismo, si me preguntas qué les preocupa ahora mismo a las empresas, el foco sigue siendo el talento. En un estudio reciente de la ESC decía que uno de cada cuatro personas, de cada cuatro profesionales, está pensando en marcharse de su empresa. Y esto está ocurriendo. Las reuniones que yo tengo con directores generales, con consejeros delegados, les preocupa mucho la fuga de talento que está empezando a haber. Y es la fuga de talento provocada de una crisis que ha durado mucho tiempo y que ha maltratado a las organizaciones. Entonces tenemos grandes retos, que es trabajar sobre la marca empleador, trabajar sobre la atracción y trabajar sobre la retención. Son retos que siempre han estado, pero ahora mucho más. Carmen Séfora, desde Séfora, tu opinión sobre todo esto que estamos hablando del entorno de los recursos humanos y sobre todo, ¿en qué estáis en vuestra compañía en materia de recursos humanos en estos momentos, Carmen? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Vivian y te puedo asegurar que en Séfora, que es una compañía completamente focalizada al mundo de la belleza, al mundo de la cosmética, ¿no? Y hacer que nuestro consumidor o que nuestra consumidora se sienta una experiencia única de compra, es complicado encontrar personas profesionales que cada día se levanten sonriendo, enamorando, seduciendo a esa clienta. Es complicado entonces atraer a ese talento del que habla Vivian, que obviamente es algo que ha preocupado siempre, pero que en estos momentos concretos pues es cada vez más difícil. Todas las empresas luchamos por lo mismo, por tener a los mejores y por tener a esa gente que quiere estar focalizada a ese cliente final, ¿no? Entonces creo que el foco claramente está en la atracción y luego, insisto, me sumo a lo que dice Vivian, porque una vez lo tienes, si no lo retienes tampoco sirve para nada. Entonces hay que luchar realmente por conseguir que las personas que están en tu organización se queden. Y yo siempre digo que mi sueño al final como directora de recursos humanos es, igual que en Séfora sueñas con que el cliente cuando cierra los ojos y se le ocurre dónde voy a ir a comprar un perfume diga Séfora, yo mi sueño es que cada persona que haya en España en este momento y a futuro en el mundo, cuando diga dónde quiero trabajar diga en Séfora. Y las personas que tengo en Séfora no se quieran ir porque tienen aquí sus retos, tienen aquí su carrera profesional y quieren cada día levantarse soñando con hacer feliz a esa clienta. Carmen, lo mismo que tu empresa tiene un olor, lo mismo sí, que tu empresa sí tiene, iba a decir, también una percepción por parte de los oyentes, interna y externa, la inspiración, lo que nos reúne hoy aquí en Womenalia, también es muy importante en el día a día, estar inspirados, ¿no?, en el mundo de la organización, porque eso, al final, no sé qué opináis, ¿eh?, y podemos interrumpirnos todos, al final lo nota el cliente, ¿eh? Vamos, o sea, te puedo asegurar que si hay un reto para mí clave en Sephora es conseguir que los líderes entiendan que lo único importante en la vida es la inspiración. Yo he traído hoy al evento de Womenalia, al Inspiration Day, a mucha gente de mi organización, porque creo que hace falta esa inspiración y que si estás en tu día a día, todo el día encerrado, haciendo únicamente el papeleo, el día a día, lo que te come, por decir así, pues es difícil encontrar la inspiración. Tienes que buscar momentos de inspiración y gente que te inspire, que hay mucha, pero tenemos que encontrar el tiempo y no decir que inspirarnos no es importante porque tengo que dedicarme a hacer el budget o a hacer el plan estratégico, etcétera, etcétera. Yo lo que siempre digo es que para hacer ese plan estratégico tendrás que estar inspirado y para vender ese olor del que hablas tendrás que estar inspirado, porque el cliente lo que quiere es que le invadas con el aroma de la fragancia o que le invadas con el aroma de la crema que le vas a vender y que, le vas a, que a ella le va a hacer soñar porque le va a quitar esa arruga que le preocupa. Qué interesante lo que estamos hablando. Carlos, ¿los candidatos conquistan a la empresa o la empresa tiene que conquistar al candidato en los tiempos que corren? Pues mira, ahora mismo situación... ¿Te acércate un poquito más? Sí. ¿Aquí se escucha? Sí. Perfecto. La situación con la época de crisis realmente es un diálogo tú a tú. El candidato debe ser atractivo para la empresa... Pero una vez que nosotros hemos detectado que ese candidato es válido para esta empresa, tiene que venderse. O sea, la parte de marca, de branding de la compañía es importante. O sea, lo ideal para una compañía, como decía Carmen, es que el empleado quiera ir a trabajar allí. Que no tengamos que ser nosotros quienes vayamos a buscar a este candidato, sino que el candidato ahora mismo te dice. Yo siempre pregunto, cuando hablas con el candidato, y dime, ¿cuál es la compañía a la que tú irías a trabajar? Hasta hace 5 años todo el mundo decía lo mismo, Coca-Cola. ¿Por qué? No lo sé, tengo esa marca en la cabeza. Uh-huh. Ahora ya ha cambiado, ahora te dicen Google. ¿Por qué? Porque ya se ha posicionado en ese entorno de candidato de... No saben por qué, probablemente es una marca tan potente que asocias esos valores. Entonces lo que decía Carmen es muy importante. Ahora mismo en este mundo digital, donde todo el mundo puede estar con su perfil en LinkedIn, la parte personal es donde realmente uno se diferencia. Una vez que llegas a la entrevista, el tú a tú con el candidato, o sea, tienes que venderte. Y es muy sencillo, hay dos, además se lo comentaban fuera de micrófono a Carmen, hay dos valores que son sentido común y... ¿cuál era otra, Carmen, que se me ha ido? Te dije sentido común. Tienes tiempo para pensarlo, no te preocupes. Hasta las 8 de la tarde estamos aquí en Womenalia. Me acordaré. Pero en el fondo lo que tú decías, o sea, es un mundo muy digital por recopilar, pero tenemos que vendernos. La empresa tiene que ser atractiva, pero el candidato igualmente tiene que venderse. Uh-huh. Raquel y Marta, nos falta, no, Marta, tu opinión y luego Raquel. A ver, yo creo que... Ahí. Gracias. En fin, estamos todos súper alineados, está claro que compartimos los mismos retos y además representamos o hemos trabajado con compañías con muchísimos retos financieros, fusiones, ventas, presiones de mercado. O sea, sabemos lo que es el día a día de trabajar en compañías que tienen que entregar los resultados y yo creo que hemos pasado como recursos humanos una fase en la que hemos volcado toda nuestra energía en hacer eso una realidad, ¿no? En desinvertir, invertir, comprar, vender, reestructurar. Y para mí, he trabajado en varias industrias y en sectores distintos, lo único que funciona de verdad cuando hablamos de grandes planes, de proyectos, es, y lo he visto en directo, reconectar con las personas, de verdad. Y es muchísimo más sencillo de lo que creemos. Es poner a las personas primero. Es tomar las decisiones en función de lo que nuestra gente puede necesitar. Y cuando digo necesitar es, tiene la aspiración legítima de ser feliz en el trabajo. Y se nos olvida eso. Y Recursos Humanos está para que nuestra gente sea más feliz. Y muchas veces nos quedamos en el budget, el ERE, y hemos olvidado esa parte de volver a tocar a las personas, de sentirlas. Y además, diría, eso nos va a hacer tener más mujeres, no solo más mujeres, más jóvenes, porque los que vienen detrás nuestro no van a renunciar, no van a pasar su vida en la oficina y luego empezar a vivir el fin de semana. Viven en la oficina y aspiran legítimamente a ser felices también en la oficina. Bueno, Marta, muy interesante, ¿eh? Mesa de nivel hoy, ¿eh? Con muchas opiniones que rematamos y luego entramos en tertulia con los temas que queráis con Raquel Pérez desde Burget. Marta ha apuntado una cosa muy interesante, Marta, respecto a esos jóvenes que vienen ahora a las organizaciones, ¿verdad? Eso nos va a obligar absolutamente a todas las compañías a cambiar, porque no son ellos los que van a cambiar, tienen que ser en las compañías donde tenemos que adaptarnos verdaderamente a lo que llevan pidiendo estas jóvenes, estas nuevas generaciones. Y también lo decía Carmen, ¿no? Estabais comentando que hay que salir de la oficina, hay que inspirarse, hay que buscar fuera, hay que formarse, hay que desarrollarse. Al final, toda la gente trabajamos por muchas razones, pero un buen liderazgo hace que la gente permanezca a su lado. Un buen liderazgo, un buen líder que te abre ventanas nuevas de observación, un buen líder que está preocupándose en que te desarrolles, que cojas determinadas habilidades, es absolutamente fundamental, por lo menos desde nuestra experiencia, en las cantidad de conversaciones que tenemos con departamentos de recursos humanos, fundamentalmente. Bueno, decir una cosa, estamos en debate, para no tener que preguntar a todos si todo el mundo quiere intervenir. Estamos en Gomenalia, estamos en Madrid, la capital de España, para los que escuchan fuera, y con un tema de fondo muy interesante, como es la inspiración, desde el Inspiration Day. Y lo mismo que hablamos de valores, de misiones en las organizaciones, parece que lo mismo que hablamos de olores, de percepciones, que a mí me encanta eso en el mundo de los recursos humanos, porque existen los olores y los valores y las actitudes en las organizaciones y cada uno las entiende de una forma, existe la inspiración. Parece que conquistar, y no voy a entrar en lo que me decía el otro día Jaume Gur desde InfoEmpleo, de los distintos niveles de generaciones, pensando en las generaciones que vienen, el valor que le dan a todas estas cosas, pero lo que parece claro, que o nos inspiramos día a día en nuestras organizaciones con los objetivos que tengamos, y estoy mirando hacia una cuenta de resultados, pero para llegar a la cuenta de resultados hay que pasar muchas vallas, o nos inspiramos en la innovación, en el conocimiento, en la creatividad, en el día a día, conociendo el negocio y conociendo a nuestros clientes, o parece que esa inspiración no nos puede llegar, ¿no, Carmen? Yo bueno, lo tengo... Carmen o cualquiera, ¿eh? Yo no solo que me ha gustado mucho eso de los olores. Sí, ¿eh? Claro, es que los olores inspiran también, y mucho. Yo lo que tengo claro, y además puedo decirlo en primera persona porque lo he vivido, cuando tú sales de la organización, sales de ese día a día, sales de ese papeleo, sales de todo lo que tienes y lo que te rodea, y crees además que no tienes tiempo, porque esto es una creencia, no es que no tengamos tiempo, lo tenemos, pero en qué decidimos emplearlos es la clave. Yo, cada vez que hemos hecho workshops, grupos de trabajo, donde has metido gente completamente diferente, que no tenía nada que ver con su departamento, que de pronto has puesto al de finanzas, trabajando con el de marketing, trabajando en finanzas, has sacado a la gente de la tienda, que realmente te lo agradece y te dice, pues oye, tengo otra visión, estoy trabajando en día a día en un proyecto absolutamente marketingiano que no tenía ni idea y estoy alucinando, ¿no? O sea, son las palabras que te dice la red de tiendas, que al final es la que va al consumidor final, ¿no? Entonces, cuando tú sacas a la gente de su entorno y le pones a decirle, oye, es que tus ideas son importantes, crea algo, o sea, directamente no es solamente ponte a vender y hacer tu día a día, sino ponte a crear algo, a hacer algo diferente, tú vas a influir en la estrategia de la compañía. Eso yo creo que ha sido de los mayores logros que he visto en mi vida en nuestra compañía. Cada vez que hacemos eso, pequeños laboratorios, como digo yo, de ideas, pero de todos los departamentos diferentes, al final el resultado es que se multiplica, pero se multiplica. No voy a decir que sea solo por eso, habrá otros factores, evidentemente, pero qué casualidad, las casualidades no existen, que cada vez que hacemos eso, el resultado se multiplica, y es que lo ves en las ventas. Entonces los CEOs no te pueden discutir eso. Claro, bien, lo que decía Raquel de los líderes, claro, primero hay que verlo, hay que percibirlo, seleccionarlo, pero primero hay que verlo en ese ejemplo, y como me decía un directivo ayer mismo, es decir, las cosas de la organización tienen que ir en cascada, ¿no? Es decir, tiene que ocurrir primero algo para que luego ocurra lo siguiente, y luego lo siguiente hasta que llega ese cliente. Yo creo que el ejemplo en los líderes en este aspecto es fundamental, ¿no? En el tema de la inspiración, yo creo que en España tenemos un reto, y es abrir las ventanas, ¿no? Y cuando digo abrir las ventanas, os pongo algunos ejemplos que seguro que os sonarán, ¿no? Cuando hacemos cualquier proceso de búsqueda, siempre te piden las personas, los profesionales que vengan del mismo sector. Gran error. Así no nos inspiramos. Cuando hacemos un programa de mentoring, que nosotros lideramos programas de mentoring, los programas de mentoring son de los directivos con los profesionales de dentro de la compañía. Gran error. Crucemos compañías, crucemos profesionales, compartamos experiencias. Cuando buscamos hacer cualquier programa de desarrollo, Buscamos siempre que los profesionales que están conozcan nuestro sector, y en vez de llevarles y conocer otras experiencias totalmente distintas. Si estás en el sector IT, pues te tienes que ir a un gran consumo, te tienes que ir a un lujo, te tienes que ir a un sector servicios y escuchar qué es lo que ellos hacen. Porque todos tenemos el mismo reto, que es conquistar a nuestros clientes. Interrumpirme. Marta, Raquel, María José, lo que quieran. Voy a ser muy, muy breve. Yo, de nuevo, totalmente construyendo sobre lo que Carmen y Vivian están diciendo. Eso es lo que la organización puede dar o puede fomentar para inspirar y desbloquear probablemente el potencial de nuestra gente. En Mondelez usamos una manera muy gráfica de hablar de esto, porque eso es una mitad. Yo creo que hay otra mitad que es un trabajo personal. Y hablamos siempre de estar dentro y fuera de la caja, ¿no? Y es qué me pone a mí en la caja, qué me limita, qué me da miedo, qué me hace sentir que no soy capaz y qué cosas, al revés, me sacan de la caja y dan lo mejor de mí, ¿no? Me ponen at my best, que es como lo hablamos. Entonces, yo creo que ese conocimiento personal de qué tengo yo que hacer para controlar y no meterme dentro de la caja y mantenerme todo el tiempo que pueda fuera de la caja, es la otra mitad que complementa los esfuerzos que la organización o la compañía puede hacer, ¿no? Y eso es de cada uno, ¿eh? Y además se pega y se contagia, ¿no? Entonces, gente fuera de la caja, cuanta más, más seremos. Efectivamente, gente fuera de la caja y gente de diversos sectores. Nosotros definimos, fíjate, el coaching en cómo te conviertes en un observador diferente. O sea, podemos dar una definición etimológica, ¿no? De decir, venga, esta es la definición que encontraríamos en el diccionario. Nosotros nos ceñimos a cómo abrimos ventanas nuevas de observación. ¿Para qué? Para mirar, para ver, para qué coges, cómo lo puedes mirar desde una perspectiva distinta, cómo lo interpretas de forma diferente. Y estoy totalmente con vosotras en que o diversificamos o siempre nos vamos a quedar con las mismas ideas. Hablando de la inspiración, y además la inspiración y la motivación a otros es lo que es una de las cualidades principales de un buen líder, y para nosotros el desarrollo de liderazgo es algo que trabajamos desde que entran en la compañía. Sabéis que nosotros además tenemos rotación, contratamos muchas personas, con lo cual tenemos que refrescar muchísimo ese sentimiento. También hemos hecho un análisis del impacto que tiene un buen líder, tanto en los resultados del negocio, como en la retención de nuestros mejores profesionales, que para nosotros es algo muy importante. Y bueno, hemos visto que un buen líder frente a un líder, digamos, de la media, puede obtener como 5 veces más mejores resultados de negocio, ¿eh? Y además, un 80% de las personas que trabajan directamente con él están dispuestos, dicen que sí, que ellos seguirían la compañía, frente a un 20%, que digamos un líder mediocre diría, yo no, pues no pienso seguir, o sea, si me sale uno mejor, pues me voy pasado mañana sin pensármelo 2 veces. Sí. Es decir, que el trabajar en la inspiración y el ser capaz de inspirar a otros, que parece muy fácil y es una palabra muy bonito, pero que no es nada sencillo, la verdad es que para las empresas es un factor clave de éxito. Vamos a analizar, porque ha dicho María José un tema muy todas, ¿eh? Pero María José ha puesto el foco en, bueno, que es un ejemplo el líder, la posibilidad de aumentar negocio también con los líderes. Pero bueno, esto de ser líder o especialmente se trabaja, o no se levanta uno por la mañana y dice soy líder, o a un headhunter como a vosotros le preguntáis, oye, ¿eres un líder? Sí, pero hay que argumentarlo y sobre todo hay que hacerlo en el día a día, repitiendo todos los días. ¿Qué no le puede faltar? Planteo en esta tertulia, en Womenalia, en directo en Capital Radio hoy, y muchos directivos escuchando, vienen en directo o en diferido, pero una pregunta que está interesando a muchos directivos. ¿Qué no le puede faltar, lo pregunto muchas veces, a un líder, a un hombre, a una mujer, en estos momentos que dirija unos equipos desde los negocios, consultoría, industria, que tenemos hoy en esta mesa de tertulia? Quien quiera, ¿eh? Por ejemplo, Carlos. Si te parece, y si queréis me rebatís, pero para mí una cosa importantísima, el liderazgo para mí es algo que se tiene o no se tiene. O sea, puedes mejorar tu liderazgo, pero el carisma es algo con lo que naces y es muy complicado de aprender. Cuando pues hay diferentes pues programas, coaching, etc., que se encargan de mejorar estos líderes. Pero hacer a alguien un líder, o lo tienes o no lo tienes. El carisma es algo con lo que se nace. Y tenemos ejemplos pues, en políticos. O sea, tú ves el carisma que tiene un Obama, por ejemplo, que lo destila a otros que, bueno, más cercanos, que tampoco merece la pena hablar. No le puedes enseñar a esa persona. O sea, un buen directivo tiene que ser alguien que atraiga, que la gente quiera trabajar con él, que le van a seguir. O sea, tiene que ser un efecto Hamelin. O sea, tienen que seguirle todos, porque ahora mismo con la crisis ha habido mucho cambio de rumbo en las organizaciones y muchas veces una de las competencias que te demandan los clientes es la capacidad de cambio. Es decir, ahora vamos por aquí, la estrategia puede cambiar en 2 años, tienes que seguirme. ¿De acuerdo? Y al hilo de lo que le decía Marta, o sea, toda la parte de inspiración, saliéndome un poco, pero sí quería apuntarlo, la inspiración está muy bien, pero al final todo esto hay que bajarlo. O sea, yo os invito a todas, directoras de recursos humanos, que es parte de vuestro trabajo, tenéis que bajarlo, o sea, tenéis que hacer que esa inspiración se convierta en algo tangible. O sea, la inspiración, digamos, es la parte estratégica, pero responsabilidad de los departamentos de recursos humanos, bajo mi punto de vista, es hacer que todo esto se convierta en una realidad. Entonces, no sé qué opináis vosotras de cómo bajáis esa inspiración hasta a terreno. Yo quería discrepar un poquito en una cosa que has dicho. María José Sobrino, Accenture, venga. Pues vamos a discrepar. Vamos a discrepar todas. A ver, yo creo que el líder, si lo trabajas desde pequeño, se puede hacer. Lo que no puede ser es que los líderes tengan que tener exactamente las mismas cualidades. Si tú dibujas mal, por ejemplo, que es mi caso, yo nunca podré ser un gran dibujante, pero tengo otras cualidades que a lo mejor son mejores que el que dibuja fenomenal. Y la, digamos, la combinación de una serie de cualidades inspira, motiva a otros, es buen comunicador, tiene una visión estratégica, afronta bien el cambio, está orientado a resultados. Muchos, lo que tenemos que ver es, y además ahora lo bueno es que ya no se lleva lo de, oye, si no dibujas bien tienes que dibujar por fuerza para hacerlo bien. No, nunca lo voy a hacer bien, pero tengo unas fortalezas que si las llevo al máximo realmente me distinguiré frente al resto de líderes. ¿Pero por qué? Porque estoy potenciando en lo que yo realmente soy bueno, que eso efectivamente, yo he nacido con algunas cualidades que tengo que potenciar frente al resto, y yo creo que así sí que construimos líderes, con esa mentalidad potenciamos las fortalezas de nuestros líderes y así realmente destacarán sobre el resto. Por ejemplo, en una empresa como Accenture, al final, donde bueno, seguís una estructura muy piramidal, donde pues, bueno, llega un momento que es el up or out, ¿cómo trabajas en una visión cortoplacista de resultados, cómo trabajas el liderazgo que requiere pues estos años que hablábamos? ¿Cómo lo hacéis? Pues nosotros el liderazgo lo trabajamos desde pequeños, para nosotros tiene desde tres... Desde pequeños es desde que entran, perdón. Nosotros tenemos tres grandes áreas de liderazgo. Por un lado, cómo eres capaz de operar el negocio, la segunda es cómo eres capaz de aportar valor y la tercera es cómo desarrollas a tus personas. Y desde que las personas se incorporan a nuestra organización estamos trabajando en los tres grandes bloques. Y luego ya hay programas específicos de desarrollo de liderazgo, de cómo balanceas esos tres bloques cuando llegas pues a cargas de equipo ejecutivo, y ya ahí sí que nos focalizamos en potenciar fortalezas. Sí, yo quería puntualizar, Carlos, que creo que es un error desde mi punto de vista, y además nos ha llevado hasta políticamente algunas situaciones confusas, por no decirlo de otra manera, equiparar el liderazgo con el carisma, ¿no? O sea, es parte de... O sea, aparte de los, yo veo el carisma como una de las... Más que carisma, yo diría la capacidad de influenciar y de cambiar y de hacer que las cosas cambien a tu alrededor. Y eso puede ser con carisma o siendo muy buen comunicador, como mencionábamos antes, o con otras habilidades, ¿no? Hay gente muy, muy, muy crítica en las organizaciones que no es el que ponemos en el escenario con el micrófono cuando hay eventos, ¿eh? Y son los que a lo mejor están de verdad siendo capaces de mover las cosas de una manera diferente. Entonces, también totalmente de acuerdo, más que... definir un prototipo de liderazgo, tenemos que conseguir las compañías que cada uno, las fortalezas que tenga, las lleve hasta el máximo, potenciar, construir sobre lo que hacemos bien, no poner tanto foco en lo que nos falta, ¿no? Hay veces que estamos muy enfocados en cuáles son mis áreas de desarrollo, y a lo mejor hay que construir sobre lo que eres realmente brillante y tener un panel, y ahí habrá más espacio para mujeres, volviendo a Womenalia, ¿no? Habrá espacio para estilos de liderazgo diferentes. Carmen. Bueno, perdón, Raquel. Raquel, ¿quieres tú? No, básicamente creo que efectivamente somos unas cuantas las que diferimos, Carlos, lo siento. Pero eso está bien, eso está bien. También me habéis dejado a Carlos aquí solo, bueno, un servidor, luego te preguntaré algo más. No, respecto al carisma, y que sin duda es importante, ¿no? Pero al final tenemos que entender que el liderazgo es una mezcla, por un lado, de carácter y por otro lado de competencias. Y efectivamente, si te miras a ti mismo, si te observas y dices, espera, ¿qué cosas de mi carácter tendría que estar fortaleciendo y qué competencias tendría que estar desarrollando? Ahí tienes un área de desarrollo para ser un buen líder. No sé si seremos Nelson Mandela, que entra por la puerta y que en paz descanse, ¿no? Pero, o un Richard Branson, que entra por la puerta verdaderamente y todo el mundo le seguiríamos, ¿verdad? No, a lo mejor no, pero sí suficientemente buen líder para trabajar en cualquier organización. Fíjate, contestando a tu... me gusta tu discurso y te lo compro, pero luego choca un poco con la realidad que nos encontramos. Muchas veces el cliente cuando te llama y te contrata te dice, oye, por ejemplo, cuando hemos hecho temas de consultoría estratégica, mira, quiero el tío que cuando está en una sala todos quieren hablar con él, directamente. O sea, es una definición muy rápida de lo que tiene el liderazgo. O sea, no nos dan estas hojas fantásticas, tres folios de competencias, tal, te lo dicen muy rápido, muy sintético para ellos, ¿no? Entonces, a veces lo que sentimos nosotros desde este lado de la mesa es que vosotros tenéis una idea idílica y la realista, o sea, la que tendría que ser, ¿de acuerdo? Y la bonita, pero luego los CEOs, directores comerciales, etc., que tienen una visión muy cortoplacista, muchas veces nos encontramos un choque de recursos humanos-negocio. Y eso es lo que nos gustaría que vosotros, digamos, no solamente inspiréis, sino influenciáis, ¿de acuerdo? O sea, esa sería la parte ideal. Bueno, Carlos habla en general, ¿eh? de las mujeres, de los recursos humanos y sin personalizar en nadie. Carmen. Yo iba a decir que entiendo lo que dices, Carlos, pero sí que creo que al final, por supuesto que se puede construir, pero claro, preguntabas tú, la pregunta era realmente, ¿qué no puede faltar? Yo sí que creo que hay cosas que no pueden faltar, que se pueden trabajar, sí, pero que no deben de faltar. Por ejemplo, hablábamos, he escuchado, desarrollar a otros, desarrollar a las personas. Un líder que no desarrolla a otros, para mí, desde luego, desde mi punto de vista como recursos humanos, creo que líder no es. Hablamos de inspiración. Inspiración pueden ser muchas cosas. Claro que inspirar no tiene por qué ser coger un micrófono y estar en un escenario. Uh-huh. A mí me han inspirado personas que no son muy extrovertidas y que realmente no hablan mucho, a lo mejor, ¿no? Y lo que me ha inspirado precisamente es, pues no sé, que es un gurú, por ejemplo, en nuestro grupo, el EBMH, ¿no? Pues Juan Pedro Abeniacar, que es el presidente de perfumería y de perfumes, ¿no? Pues es una persona que inspira, ¿no? Porque tiene pues un savoir-faire, un savoir-être, que desprende, pues eso es valores de los que hablábamos, pues lo desprende, ¿no? Entonces, No tiene que hablar para comunicarlo. Quiero decir que hay muchas maneras de inspirar, pero yo sí que creo que el liderazgo, porque si no, entonces todo el mundo puede ser líder. Bueno, yo no sé si todo el mundo puede ser líder. Desde luego, para empezar, tienes que querer serlo, ¿no? Y creerte que puedes serlo. Y claro que creo que puedes trabajarlo, pero sí creo que hay cosas, insisto, como la inspiración, el hacer que la gente realmente crea en tu visión. Un líder tiene que tener una visión, la tiene que transmitir. No con un micrófono ni subirte a un escenario, pero transmitirla sí, que la gente la viva, que la llevas por dentro. Yo siempre digo, cuando escucho en Sephora a nuestras Sephorettes, ¿no? A las vendedoras, a las directoras de tienda, que me dicen, Carmen, yo es que llevo Sephora, es que mi sangre es blanca y negra, o sea, yo estoy calpinada, ¿no? Entonces, eso para mí, quiero decir, al final, quiere decir que tú te comprometes con la empresa porque crees en la visión, te la han sabido transmitir, la llevas dentro, la interiorizas y vas a muerte. Entonces, para mí, un líder sí tiene que ser capaz, tiene que tener esa fuerza, ¿no? Insisto, no tiene que ser la fuerza entendida como que sea súper comunicador, no necesariamente, pero que enganche a la gente. Para mí eso sí es liderazgo. Igual yo lo veo de otra manera, pero... No, pero has dicho algo muy importante, Carmen, y es ese compromiso, el compromiso emocional. Exacto. Ese que te hace dar la milla extra, ese que hace verdaderamente lo que tú dices, no tengo en las venas el color de la marca. Lo que pasa es que hay que ser consciente del puesto en el que estás, cómo estás trabajando ese compromiso emocional con las personas, verdaderamente, porque por sí solo no viene, no viene. Otras son las cualidades que tengo. Por cerrar un poco lo que es el diálogo, que no el debate, que son dos conceptos distintos, me voy a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es lo que no le debe de faltar a un líder? Para mí se llama humildad, porque si yo tengo que definir qué es el liderazgo significa servir a los demás. Y cuando esto no lo tenemos claro, de verdad, no accedas a gestionar equipos. Y no hay nada más. Para mí es la base sobre la que después podemos construir todo lo que queramos. ¿Me da tiempo de decir una cosa? Sí, claro. Es que me ha parecido súper interesante porque, además de la humildad, te diría, nos pasamos la vida escuchando al cliente externo, haciendo, ¿no?, las encuestas de mercado, qué quiere nuestro cliente externo. Pero en realidad, si el líder escucha a su cliente interno también y no solo al externo, ahí es donde, y con humildad, por eso me había parecido muy importante tu punto, si escucha de verdad las necesidades y se pone al servicio de esas necesidades, al final, para mí los resultados, bueno, no es que para mí saldrán, es que yo ya lo estoy viendo en Sephora, de hecho, porque así estamos trabajando. Qué importante es todo lo que estáis diciendo, descendiendo luego al detalle, y a mí me gusta siempre hablar de teoría y también hablar de práctica, porque alguien ha mencionado, creo que Carmen también, Raquel, que esto luego se traduce en resultados, que es bueno, de lo que vivimos todos en estos momentos en nuestras organizaciones. Pero para llegar a ellos, efectivamente, hace falta hombres y mujeres como los que estamos teniendo en esta tertulia. ¿Vosotros habéis tenido alguna vez un sueño? Por ejemplo, me imagino a Carmen un sueño, ¿no? Trabajar en Sephora, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a Vivian, pues montar su consultora, a todos. En estos momentos, en la sala, se está hablando precisamente por expertos de cómo perseguir ese sueño y cómo construirlo, ¿no? Vamos a escuchar, creo que es Jesús Lamberto el que está hablando en estos momentos. Vamos a escuchar, a ver si tenemos sonido de la sala para poder argumentar en la recta final la tertulia. Lo estamos escuchando. Acabó siendo un proyecto internacional. Esa persona, con 43 años, logró estar en plena forma física. Ya no tenía plantillas ortopédicas, no tenía aparatos dentales, porque los tenía de pequeño como la cordillera ibérica, un diente para cada lado. No tenía gafas y estaba en perfecta salud. Y tuvo la suerte de que un día le llamaron para subirle a un escenario. Se subió al Inspiration Day 2015 y os dijo, hola. Bueno, yo creo que es Jesús el que está hablando, pero no sé si uno u otro. Vamos a verlo, vamos a seguir escuchando, que es muy interesante. Bueno, soy navarrico y a mí, cuando era pequeñito, pues claro, como era como el jorobado de Notre Dame, pero en pequeño, pues a mi madre le decían, oye, ¿ese bicho habla? Y mi madre miraba así un poco, pero bueno, yo me piqué, porque ya no me gustaba que me dijeran esas cosas. Entonces fui mejorando, fui perfeccionando, fui entrenando, quería ser cada día mejor. Y al final fui construyendo la persona que quería ser desde pequeño. Era muy delgadito, muy delgadito. Empecé a competir, luego tuve éxito en el deporte y eso me ayudó y me forjó la personalidad que hoy tengo en día. Pero luego iba de tiendas y me encontré una tienda donde vendían trajes de metrosexual y me compré uno. Y entonces, bueno, pues me dijeron, ya, pues que ser metrosexual te implica que tienes que cogerte unas tallas más pequeñas. Y yo, no hay ningún problema. Entonces me fui y empecé a comprar siempre la ropa en tiendas de niño. Y de hecho siempre voy a las tiendas de niño, a los centros comerciales, y cuando voy a la ropa me dicen, no, la ropa en la sección de caballeros está arriba. Dicen, no, es que yo me compro ropa con la ropa de niños. Y el dependiente siempre me mira como con cara de pequinés con bisvaporú en el morro. Y al final, bueno, pues siempre me cojo ropas fit, porque me gusta ir fit. ¿Vale? Bien, bien estricto. Pero también, ayer tuvimos un pequeño accidente y María me pidió el favor de que me reforzara los botones, porque ayer hice este gesto y a Mariano, que lo tenemos aquí en la cámara, pues casi le saco un ojo. Entonces, no te preocupes, María y Mariano, está bien que te hayas puesto las gafas, pero está muy bien, ya hoy no te va a pasar nada. Bien, pues esa es mi historia. Esto es un poquito, sí que me gustaría poder compartir con vosotros, si os interesa, cómo un niño que aparentemente tiene una predisposición y un estado físico que no tiene, que está abocado a una serie de condicionamientos, os gustaría saber cómo esa persona ha conseguido en 43 años convertirse en una persona mucho mejor de lo que en principio había nacido. ¿Os parece interesante o no? Vale, genial. Así empezamos bien. Si me decís que no, me tengo que ir ya para atrás. Muy bien. Para eso, lo primero que tengo que hacer es que entendamos cómo se generan los miedos. Es interesante ver testimonios sobre los miedos. Vamos a seguir charlando. Son testimonios de soñadores, de hombres y mujeres empresarios que están charlando con muchas intervenciones. Luego hablaremos por la tarde de dirección emocional, de la importancia de la imagen, de la tecnología, de lo digital, de las mujeres, qué interesantísimo, mujeres en el mundo de la comunicación. Historias con huella en el entorno del Inspiration Day, hoy aquí en Madrid, Womenalia 2015, y Capital Radio en directo hasta las 2 de la tarde, la 1 en las Islas Canarias, donde vamos a charlar, estamos charlando con hombres y mujeres, hombres también, directivos y directivas aquí presentes. Han hablado de, queridas amigas, queridos amigos, han hablado del miedo, de los miedos que tenemos, que tienen la organización, que tanto se perciben en la dirección, y que precisamente, Raquel, los líderes también identifican, porque muchas veces son ellos los que mejor conocen esos miedos porque lo han vivido, pero lo importante es identificarlos, ¿no? Efectivamente, no solo es identificarlos, sino que en esa soledad del líder hay que gestionarlos, además, para que tampoco transmitirlos al resto de la organización, ¿no? Bueno, el miedo es como todo, lo puedes ver como una oportunidad, como un reto, o lo puedes ver como algo que te bloquea y que es una barrera. Por supuesto que hay cantidad de herramientas para poder trabajarlos. A mí me parece sorprendente historias como estas, como las que adivino que estaba contando Jesús. Yo tuve la oportunidad de hablar con Michael Melamed, un venezolano que posiblemente conoceréis también, con una historia fantástica, y dices, Dios mío, parece mentira que tengas que ver a personas con limitaciones físicas haciendo cosas inalcanzables para nosotros. Hacer un maratón en Nueva York, subirse al Pico Duarte, etcétera, etcétera. Son una cantidad de retos que para ellos son mucho mayores que para nosotros. Entonces, sin duda, persigamos sueños. Estamos aquí para ello, ¿no? O sea que, interesante. ¿Cuál es vuestra opinión también sobre, y con esto vamos a ir cerrando esta tertulia poco a poco, nos quedan todavía 7-8 minutos, pero has hablado de los sueños, ¿no? De soñar, de cómo perseguir estos sueños, y realmente en las organizaciones, en el mundo de la empresa, en el mundo de los recursos humanos, no hay más remedio, Vivian, que soñar, ¿no? Soñar, y yo creo que nos quedaremos todavía pues muy cortos de lo que se puede conseguir, ¿no? Sí, de hecho, yo cuando estaba escuchando la sala que estaba hablando esta persona, estaba pensando en que muchas veces cuando hablamos de miedo profesional, pensamos que el mayor miedo profesional es a fracasar, que tenemos miedo a fracasar profesionalmente y eso nos limita a hacer muchas cosas, ¿no? Yo me estaba planteando que sin embargo hay otro miedo que está muy presente en una parte de la sociedad y que es el miedo a brillar, el miedo a destacar. Y no sé cuál de los dos es más paralizante, ¿no? Yo honestamente creo que el mejor antídoto para el miedo es afrontarlos. Vivir en miedo es vivir a oscuras y la única manera es dar un paso hacia adelante y comenzar a caminar, ¿no? No hay otra fórmula. Yo he trabajado, antes de ser socia del área de consultoría en Talengo, yo he trabajado en psicología clínica, he trabajado hace muchísimos años y he trabajado mucho todos los temas emocionales, ¿no? Y no hay otra fórmula para vencer el miedo que afrontarlo, echarle cara. ¿Vuestra opinión, Marta, José? Yo diría que además de que estamos en Womenalia, ¿no?, debemos también nosotras como mujeres pensar en qué responsabilidad tenemos nosotras también de no ser capaces de afrontar nuestro miedo a la hora de progresar profesionalmente. Si me dices, ¿qué sueño tendría yo? Pues que en lugar de Womenalia también estuviéramos celebrando el Menalia, ¿no? Antes, en la mesa anterior de la Administración Pública, decía, a mí me han preguntado si iba a tener hijos próximamente en una entrevista de trabajo. Dice, me parece fenomenal siempre que a un señor que hiciera la misma entrevista también se lo preguntaran. Pues yo creo que para mí ese sería mi sueño, que sí, las organizaciones apoyáramos, pero que nosotras también venciéramos el miedo a voy a poder, voy a ser capaz, voy a llegar, sino que afrontemos ese miedo y que además seamos conscientes de que sí podemos conseguirlo. Bueno, pues tertulia interesantísima con hombres y mujeres del mundo del negocio. Bueno, de enseguida van interviniendo muchas personas y yo quería charlar con la jefa, con la CEO de Womenalia, con María Gómez del Pozuelo, que en este caso la hemos escuchado al inicio, pero quiero que me resuma, pues, ¿cómo ha arrancado este Womenalia? ¿Qué objetivos tiene, querida María? Y sobre todo, enhorabuena, porque estoy viendo muchas mujeres y muchos hombres de mucho nivel aquí. Esto es lo importante, ¿no? Que todo este cambio buenos lo hagamos. Días. Buenos días. Sí, yo aquí ya directo. Pues mira, hemos arrancado de una forma que siempre me gusta arrancar y es poniendo el ejemplo a las personas cómo se pueden tomar la vida, ¿no? Con el vaso medio lleno o medio vacío, y que al final nosotros somos los dueños de nuestro destino y que cada día nos levantamos pensando y con una hoja en blanca qué queremos hacer con nuestra vida. Y es nuestra decisión y lo mejor está dentro de nosotros. Para nosotros el objetivo de Womenalia es que todas las caritas que veamos hoy salir del evento piensen que pueden llegar hasta donde quieran llegar y que lo van a conseguir. ¿Cuál es la inspiración ¿Qué inspiración es la que quiere trasladar Womenalia hoy a todas las mujeres directivas y a todos los hombres? Pues que crean en ellas mismas, que pueden, que si quieren ser blogueras, que si quieren una posición dentro de una compañía, que si quieren emprender, que lo pueden conseguir, que depende de ellas. Que no hay otra, que te lo tienes que creer y que se puede, que miren Womenalia. Cuéntale a todos los que nos escuchan en cualquier lugar de España, de Latinoamérica, qué hombres y mujeres tenéis por aquí, más o menos, encima, por encima, dos o tres así de interesantes. Pues tenemos interesantes, pues hay varios presidentes, está el presidente de Bobank, está el presidente de Salesforce, ahora viene el presidente de Mercedes. De mujeres referentes, pues mira, está la PR de A3 Media, por ejemplo. Está Mónica, una presentadora de televisión. Hay muchas emprendedoras muy importantes, muchas empresarias. Están todo mi consejero de administración, que para mí es fundamental que nos vuelvan a apoyar hoy. O sea, que sí que hay, aquí visto, hay un talento. He visto a Juanjo por ahí, lo he saludado también sí. Ahora. Bien, después de este Inspiration Day, le pregunto a la CEO de Womenalia, ¿dónde están puestos el foco de Womenalia para los próximos meses pues, y años? Cerrar la ampliación de capital que tenemos ahora, empezar una nueva inmediatamente en Asia. Nos han venido a buscar de India y de China. Y en cuanto cerremos la operación de México, Colombia, Perú y Chile, que va unida, empezamos ya, que la cerraremos este trimestre, empezaremos con Asia, si Dios quiere, y a tope, conseguir juntar a 30 millones de mujeres en los próximos 5 años. Bueno, María, ¿cómo se organiza la CEO para estar en el Twitter, para estar en los actos, para estar atendiendo a los suyos, para atendernos a todos? Pues mira, yo tengo muy claro mi sueño, y mis sueños los convierto en objetivos, todas las semanas, meses, trimestres y años. Estos objetivos los convierto en metas y estas metas en actividades que van dentro de mi agenda. Soy una persona extremadamente organizada porque si no, no puedes llegar a todo. Y luego, teniendo que decir muchas veces que no, que es muy triste, pero hay que saber que he tenido que aprender a saber decir que no sin hacer daño. Felicidades, María Gómez del Pozuelo, una nueva iniciativa, 2015, Inspirations Day. Hoy nos hemos inspirado todos con vosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Capital Radio. Gracias a la CEO de Womenalia y nosotros, bueno, algo que añadir por parte de lo que ha dicho la CEO de Womenalia. Básicamente. Carmen. Oír a María al final es oír a alguien inspirador, motivador, un buen líder, y verdaderamente nosotros que colaboramos con Womenalia es una empresa que nos encanta, que creemos firmemente en lo que están haciendo y ellas apuestan sin duda por las personas, por lo que... Y que precisamente han organizado, que no se me olvide, porque algunas de las que estáis en esta mesa podéis ser las ganadoras, el primer observatorio por sectores, regiones, actividades económicas de la mujer profesional en España, que pone el foco en sectores, por ejemplo, como el comercio electrónico, áreas funcionales como los recursos humanos, de eso estamos hablando esta mañana, deportes, running y muchos otros sectores, mujeres directivas en distintos ámbitos, en distintos sectores que pueden ser elegidas dentro de ese primer observatorio de la mujer profesional organizado por ADECO, por DKV, por Womenalia, como una de las primeras líderes. Bueno, veremos a ver, ¿no? Si alguna de las que estáis aquí nos tenemos que ver pronto para entrevistaros. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, estamos en la recta final. Tan solo me voy a despedir de vosotras con una rapidísima reflexión, un reto en vuestras organizaciones. Se puede hablar de muchas cosas, lo que decía María José, podemos hablar mucho de líderes, pero luego hay que hacerlo, luego tenemos que ir a nuestra organización y ponerlo en marcha. Decirme algo práctico en materia de inspiración, de liderazgo, de recursos humanos, que sea el foco para Carlos, fundamentalmente para todas las empresas, y que sea una cosa práctica, que la puedan organizar los clientes, vuestros clientes que nos están escuchando, nuestros oyentes y sobre todo los hombres y mujeres del mundo de la gestión, que son muchos oyentes de Capital Radio. Rapidísimamente, Carlos. Que escuchen, que analicen y que hagan caso de tanto clientes como empleados. Carmen. Pues nosotros en Sephora el reto es seguir cada día sorprendiendo, enamorando, seduciendo tanto a nuestro cliente interno, es decir, a nuestros colaboradores, como a nuestro cliente externo, y que todos vivan una única experiencia de trabajo y una única experiencia de compra. Vivian. Para nosotros nuestro legado es crear una sociedad mejor para todas las generaciones que vienen. María José, desde Accenture. En mejorar la experiencia desde las primeras impresiones, cuando todavía no están con nosotros, mientras que están en el durante y también cuando deciden emprender una carrera profesional en otro sentido. Raquel. Llevar valor a las organizaciones y dejarles herramientas para que se adapten a cualquier cambio. Marta, y están saliendo muchas personas, ahora dices tú tu reto, pero quería dejarte a ti que lanzaras un reto también a todas las mujeres que nos están escuchando en un entorno de dirección, de personas, de recursos humanos, mujeres y hombres que están saliendo ya, como se oye de fondo. Después de la tertulia vamos al networking ahora y al encuentro, a la comida. Pero ¿dónde está el futuro? Partimos de un presente, pero ¿dónde está el futuro? ¿Qué temas hay que afrontar para que el desarrollo de la mujer directiva pues sea como está siendo ahora, cada vez más increciendo? Pues mira, yo en mi caso lo tengo clarísimo. Por eso te lo pregunto. Sí. Y creo que hemos virado el foco de atención. Nos hemos pasado muchos años hablando de conciliación y de cómo hacer que las mujeres pudieran estar más tiempo en casa y cuidar a sus hijos. Y creo que ahora ha estado muy bien, pero manifiestamente insuficiente con lo que hemos visto. Y creo que ahora el foco está en el liderazgo y los estilos de liderazgo y en cómo las compañías están preparadas para dar espacio y dejar cabida a otras maneras de hacer las cosas. Hay que cambiar los comités de dirección. No, el trabajo no está solo en las mujeres, tiene que cambiar también desde arriba. Yo tengo 3 hijos, trabajo fuera, mi puesto está en otro país de Europa. Me gustaría pensar que estoy ayudando a demostrar que hay otras maneras de hacer las cosas y que se puede. Pues ¿sabes qué me gusta de todo esto? Que cuando tus hijos, cuando te escuchen, porque te escucharán, le podéis poner la grabación a la familia también, cuando podéis, que eso es muy, muy interesante, bueno, pues dirán que qué interesante es mi madre y qué interesantes son las mujeres y los hombres que están hoy aquí presentes. Muchísimas gracias a todos. Como yo decía, como no puedo hacer un selfie así con todas, pues José Manuel nos va a hacer una foto aquí a todas, vamos a mirar y las tuiteamos. Y nos hacemos todas las fotos para que... Yo creo que ya en directo este selfie generalizado que estamos haciendo aquí en Capital Radio con todos los hombres y mujeres. Nos vamos a las 2. Gracias a todos, amigos. Este programa especial desde Womenalia, en la capital de España, en Madrid, con hombres y mujeres directivas. Hasta una nueva edición. El lunes más recursos humanos. Y sigan en compañía de Capital Radio siempre. No se vayan. Nosotros les dejamos. Gracias a todo el equipo técnico. Julio López, José Manuel. Gracias a José Antonio Bittner. Gracias a todas las personas que han hecho posible este espacio. Desde Womenalia, desde el Teatro Circo Price de Madrid, muy buenas tardes a todos. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.